saber a todos los que quieran comprar naranjas a cambio de patatas y cebollas, peso por peso, en la plaza de Josa. Y los que quieran comprar sardineta y pescado en la calle.